mientras me siento y pienso en qué cantar. Sería sobre ti, mi querida, aquí en esta nube sin par. Solo hay un nombre escrito en mi corazón. Es tu nombre, mi dulce ángel, en cada canción. Te abrazo fuerte, te abrazo sin cesar. Todavía pienso en ti cada noche al descansar. Eres mi princesa, el ángel más dulce del mundo. Solo hay una como tú, y te amo, te lo aseguro. Tantos recuerdos, cosas increíbles que hemos logrado. La vida ha sido increíble, siempre nos hemos divertido. Cada día atesoro lo que has significado para mí. En cada cosa que hagas rezo para que seas feliz. Te abrazo fuerte, te abrazo sin cesar. Todavía pienso en ti cada noche al descansar. Eres mi princesa, el ángel más dulce del mundo. Solo hay una como tú, y te amo, te lo aseguro. Te abrazo fuerte, te abrazo sin cesar. Todavía pienso en ti cada noche al descansar. Eres mi princesa, el ángel más dulce del mundo. Oh, no. Solo hay una como tú, y te amo, te lo aseguro. Mientras me siento y pienso en qué cantar, sería sobre ti, mi querida, aquí en esta nube sin par. Solo hay un nombre escrito en mi corazón. Oh, no. Es tu nombre, mi dulce ángel, en cada canción. Solo recuerda cómo me siento y lo que te dije, mi amor. Tu corazón amoroso es asombroso, vuela libre como una flor. Doy gracias al Señor por traerte a mis brazos. Es un milagro sin duda, y aprecio todos tus encantos. Tantos recuerdos, cosas increíbles que hemos logrado. La vida ha sido increíble, siempre nos hemos divertido. Cada día atesoro lo que has significado para mí. En cada cosa que hagas rezo para que seas feliz. Te abrazo fuerte, te abrazo sin cesar. Todavía pienso en ti cada noche al descansar. Eres mi princesa, el ángel más dulce del mundo. Oh, no. Solo hay una como tú, y te amo, te lo aseguro. Te abrazo fuerte, te abrazo sin cesar.